Estás escuchando El Bigote de Sarmiento, una radio como todas las otras. El Bigote de Sarmiento, donde se muestra lo que se oculta. Noticia de último momento en Explorer. Esto afecta a Mendoza y esperamos no estar de luto. Mi compañero contará la noticia. Muchas gracias, Gregorio. Se escapó el tortugo Jorge IV del acuario de Mendoza. La fuga se produjo el 30 de febrero a las 3 a.m. El guardia asegura haber sentido un golpe fuerte por detrás antes de ser noqueado. Las cámaras han grabado imágenes del gigantesco reptil acuático sobre dos aletas, desplazándose hacia la puerta. Teoría asegura que aprendió de Usain Bolt. La última vez que fue avistado fue 2 horas después de lo ocurrido, cerca de la terminal de ómnibus de Mendoza. Se rumorea que Jorge tomó un ómnibus a Chile para reunirse con su familia en la costa. No se encuentran más detalles hasta el momento. Bueno, tenemos unos testigos justo acá en el estudio. Por favor. Hola a todos. Soy Amparo. En realidad la última vez que yo vi al tortugo Jorge fue 2 horas antes de que desapareciera. Es que en realidad me afecta mucho porque es un tortugo que yo vengo viendo desde que soy chiquita. Y afecta. Yo fui la persona que lo vi en el... por tomarse un ómnibus. No sé si iba a Chile realmente, yo informé que iba para Chile, es lo que decía el micro. Pero por ahí vi mal, los ojos llenos de lágrimas te imposibilitan la vista. No puedo hablar bien en este momento, perdón. Bueno, muchísimas gracias. Sabemos que estamos todos conmocionados y esperamos recibir más noticias. Gracias por su atención. Largo y Tupido fue producido por El Bigote de Sarmiento.